Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El cuarto Festival de Danza en Cuerpo y Alma se realizará del 27 al 29 de abril próximo, en homenaje al Día Mundial de la Danza en la Casa de la Cultura, Núcleo de Manabí. Este festival busca reunir todas las manifestaciones dancísticas, desde la folclórica a la contemporánea y urbana. También se realizarán paneles y conversatorios con directores, coreógrafos y gestores culturales. Internacionales. Madrid. Resultados esperanzadores en la búsqueda de los restos del poeta español Federico García Lorca se dieron a conocer hoy en Madrid. Los trabajos de campo se iniciaron el pasado noviembre en un lugar conocido como Peñón del Colorado, en la provincia de Granada, España, donde, según referencias testimoniales, fue enterrado el poeta en una fosa común tras ser asesinado en 1936 por las fuerzas falangistas de Francisco Franco, que finalmente se erigió en dictador tras derrotar a los republicanos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.